guay. Dímelo, Ronel. Están motivados. Oíste. Puta perrona. Y es que tú tienes un piquete que me mata. Hablando claro, tú eres una bellaca. Camine por donde camine de esta. Ah, no, pararon el parar. Creo que la puedo tirar un poco más alta, eh. Tíramela de no. Es que tú tienes un piquete que me mata. Hablando claro, tú eres una bellaca. Camine por donde camine, destaca. No tienes compa porque. Es que tú tienes un piquete que me mata. Hablando claro, tú eres una bellaca. Camine por donde. Que tú seas mi señora, te acompaña o anda sola. No esperes más que se nos va las horas. Y he callado para lo oscuro. Si te dañaron, dime, yo te curo. Pa' que no opinen sin disimulo. Y nos pegamos duro contra el muro. Planta, ¿qué hacemos entonces? Le tiro unos piropos. Y en esta noche yo la robo en el siroco. Le gusta el dela con el flow verde. Si el Delta lo dice, la gente repite. Ya no quieres saber de amor. Y es que tú tienes un piquete que me mata. Hablando claro, tú eres una bellaca. Camine por donde camine, destaca. No tienes compa, ¿por qué? No tienes compa, ¿por qué? Es que tú tienes un piquete que me mata. Hablando claro, tú eres una bellaca. Historia. Dime los Gucci.